¿Mala transmisora, macho? Pues, macho, el futuro de la radio va muy crudo porque ahora van a fomentar las emisoras municipales. Me han llegado noticias oficiosas de que el Ayuntamiento de Madrid va a montar una. Se va a montar una cadena de emisoras por todos los barrios. Pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Que toda la gente de los barrios llame a la emisora municipal, gestionada por el Ayuntamiento. Pero si son unos pringados en la emisora municipal. Si yo, joder. Pues ¿qué te esperas, macho? ¿Qué te esperas, macho, de una emisora que se la montan unos señores, ponen los miles de millones? Claro, tío. Dicen, vale, toma el micrófono, juega un poquito. Pues ¿qué te esperas, tío? Sí, sí. Es que las cosas hay que currárselas, macho. Sí, y además, ¿qué te vas a esperar del poder establecido? ¿Que te va a dar la oportunidad de criticarle? ¿Qué? ¿Pero qué te crees, que son tontos o qué? Claro, no. Vamos, no son nada tontos. Pero si es ya solo, tío, o sea, ellos mismos que se vean en las emisoras, macho. ¿Tú has visto el programa del Gabilondo, tío? El de las radios y eso. Yo la verdad es que sentía vergüenza ajena de ver eso. Joder, macho, claro. Eso era una emisora, pero de lo más gitano, tío. O sea, muy cutre, ¿no? Es vergüenza ajena, hombre, ver eso. Porque ves lo vacía que está la gente, lo... O sea, el medio que tienen entre manos, que es una emisora, y la mala utilización que hacen de él, ¿no? Claro, porque además se puede, no sé, organizar cantidad de cosas, macho. Da muchas posibilidades, tío. No sé, están en plan comercial, pero malo además, ¿eh? Uh-huh. No sé, lo vi muy mal. Bueno, chaval. Va a ser mejor dejarlas, vamos. Vamos a pasar al siguiente. Hasta luego. Hasta los huevos. Uh-huh. ¿Tienes algo preparado por ahí en la cinta? Sí, línea. Bueno, vamos a hablar con este rápido. El próximo se va a tener que esperar, ¿eh? Un poco. Ahora le cogemos, pero se esperará un poquito. Sí. Buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Que quería decir un par de cosas para los dementes. Sí, ¿no? Pues venga. Que están diciendo... ¿Eh? Que están por ahí diciendo que llorando, que si llegara a cerrarla, que si tal, que si cual, ¿no? No. No es que... Vamos a aclarar una cosa, por si no se ha enterado alguien todavía a estas alturas. Nosotros hemos tomado la decisión de cerrar la emisora este domingo. Nosotros. Bueno, pero por supuesto la hemos tomado porque nos apetecía despedirnos de vosotros durante estas 48 horas y si no, nos iban a dejar con la palabra en la boca, lo cual no queremos. Entonces, bueno, quizás sea facilitarles el trabajo, ellos pueden pensar lo que quieran. Nosotros hemos tomado esa decisión y se va a hacer, ¿no? Lo único que casualmente luego han llamado a todas las radios, está incluida, diciendo que... Que tenemos que cerrar el domingo a las 12. Tenemos que cerrar el domingo a las 12. Bueno, eso de las 12 es muy elástico. La porque... Alberto dice, no es casualidad, no es un milagro, es telequinesia. Claro. Pues lo que les quería decir a estos es que luego, cuando lleguen el día de las elecciones, que no se olviden de todo esto, ¿no? Y que luego no, porque la mitad de ellos votarán luego a los mismos, ¿sabes? Ajá. Y que ahora están mucho grandes. No es que se olviden de esto ni de nada. Claro, joder, que hagan una labor retrospectiva, joder, ya que tienen que votar, que miren a ver qué han hecho unos, qué han hecho otros. Pero con todo. Vas por ahí por la calle y oyes a todo el mundo hablando mal. Y luego, todo el mundo habla mal menos un día, que es el día de las elecciones. Porque luego tienen 10 millones. Y luego todo el mundo por ahí hablando mal. Y luego la gente sigue votando lo mismo. Pues, sí, sí. Al final van a ser masoquistas todos. Y otra cosa, que estos gilipollas que llaman ahí, que si haciendo ruidos, que si gilipollas, que si hijo puta, a veces ahora tienen los suficientes cojones para llamar a las radios comerciales. O ahora se van a callar y se van a quedar. Sí, eso es buena pregunta, sí. A ver si ahora llaman y a ver, porque. Que te cogen el teléfono. Y su teléfono, claro. Aunque digas, hijo puta, no te vayan a la cárcel. No pasa nada. Hasta el extremo no hemos llegado. No te pasa absolutamente nada. Todavía no. No. Exacto, todavía no. Que puede ser que un día lo regulen. Pues y digan. La palabra soez en las ondas de. Decir, ¿qué es la palabra soez? Sí, soez, ¿no? Soez. ¿Te imaginas que un día hacen una ley? Ah, soez, es verdad. El que diga hijo puta en su casa a su hijo, le metemos en la cárcel. Es como la ley que hizo el Reagan, que el que se chupaba la polla uno a otro, que estaba prohibido en su propia casa, joder. Te cagas, ya es que... Vamos. No, a nosotros, bueno, sí, a nosotros, sí somos... En fin. Bueno, chaval. Bueno, pues nada más. Hasta los huevos. Hola, sí. Hola. Hola. ¿Qué hay? Joder, vaya cante que me está dando esos dementes que llevan tantos años escuchando la emisora esta. ¿Sí? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Qué por qué? Porque me lo he perdido. ¿Que te lo has perdido? Claro. ¿Que tú llevas poco escuchando? No, llevo mucho, pero no pensaba que esto... Que hubiese gente que llevaba tantísimos años. ¿Tú cuántos años llevas? Yo desde que me quedé en paro en el año 84. O sea, 5 años. 5 años. Sí. ¿Pero tú eres? Sí. Sí, ya sé quién eres, sí, sí. Es que hacía mucho que no se te oía por aquí. Sí. Bueno, pues te has perdido dos. Claro, te has perdido dos. Te has perdido pues la época esta de estos anuncios y estas cosas que estamos poniendo ahora, que fue de lo primerito que se hizo. Cuando fíjate, en aquellos tiempos había tiempo para hacer estas cosas, porque los que estábamos con la emisora no teníamos nada que hacer más que la emisora. Claro, no teníamos trabajo ninguno, estábamos en la miseria absoluta. Teníamos 12 o 14 horas diarias para hacer la emisora. Y emitíamos, me parece que 2 horas a la semana o 3, o sea que sí. Hacíamos unos montajes aquí, unas grabaciones, macho. ¿De qué hablas? De lo de... De esto, que esta chica se ha perdido los dos primeros años. Se ha perdido la época de que estuvo por aquí Saturno, que se hacían estas cuñas. Sí. Que me acuerdo que aquí nos reuníamos y tardábamos horas. Y que esto tiene... Y que además la... Los medios técnicos que había aquí en cuestión de estudios eran mucho menores, y a pesar de todo la calidad de las cintas esta es bastante buena, ¿no? Porque se tomaba un especial cuidado en todos los niveles, ecualizaciones, ¿sabes? Era la polla eso, macho. Se tardaba en grabar una cuña de estas una tarde entera. Luego se han hecho cosas de colegio más esporádicamente. No, todos los años ha habido misa, todos los años ha habido... Sí. Y este, cada vez menos. Joder, claro, y este año hemos debutado en la cosa del vídeo, macho. Ya ha salido un producto realmente alucinante. O sea, lo de la Virgen María, eso, macho. Eso es acojonante. Oye, ¿sí? Quiero proponer otra opción. ¿Sí? De protestar y esto. Sí. Y es solicitar entrevistas y audiencias. Ajá. Solicitamos alguna ya, pero. No, pero digo nosotros. Ah. Lo digo para los dementes. Porque, bueno, yo... Ah, sí, claro, es que estoy trabajando en un sitio oficial, ¿no?, en el que recibimos tantísimas reclamaciones por escrito que incluso tardamos años en contestarlas. Para desestimarlas, simplemente remitirles a que hay una ordenanza y que entonces, mientras esa ordenanza exista, que no se puede atender, que no, ¿no?, se puede hacer nada. Entonces, cualquier clase de carta, vamos, no es por ser pesimista, ¿no?, sino porque lo veo todos los días, vamos... ¿Sí? Sin embargo, pues pedir audiencias y entrevistas, aunque te reciban dentro de, pues yo que sé, dentro de 2 meses o cuando sea, pero bueno, siempre te tienen que oír. Uh-huh. Y normalmente te suelen recibir, ¿eh? Sí, sí, al cabo de los 10 años. Y eso que tú dices a la gente de que, de que escribir o eso al alcalde, por ejemplo, no tiene mucho sentido, bueno, pues yo pienso que esta emisora es de Madrid. Y que bueno, que por qué no se le va a dar la tabarra al alcalde también, o a Leguina, porque es de su comunidad de Madrid, o sea... Hombre, yo recuerdo al alcalde de Madrid, este alcalde que hay ahora, pues casualmente, una vez estábamos en un famoso... Lo del restaurante aquel de Vallecas. Sí, en un pub de Vallecas, sí, pub, sí. Y... Sí, le criticaste un poquillo y tal. No es que le criticáramos. Es que me parece que se enteró por algo de que... Es que estábamos con unos dementes. Y estos dementes fueron a decirle... Están aquí estos y tal, no sé... Sí, se lo dijeron a él y se lo dijeron a todos los del pub. Porque en realidad... Bueno. Y el hombre este, según nos dijeron estos, dijo, pues... Que se metan el casete en el culo o algo así. Pero que lo mismo es porque el tío... Pues estos fueron allí diciendo tal y se pensaría lo mismo que es que le queríamos hacer una entrevista o algo de eso. No, si yo me acuerdo que aquello trajo cola con los dueños del bar y los amigos que se habían invitado. Sí. Al bar. Bueno, es que bueno, no todo... No es solo todo lo que relucen. Efectivamente, hay sus más y sus menos. Y en este caso, pues bueno, hay gente que se cree una serie de cosas. Pues no sé. Pues no sé, esto que falla, es que estamos con la mesa de hace 7 años, aquí para rememorar viejos tiempos, y joder, está hecha polvo, la pobre ha estado hasta en el juzgado ya la mesa esta, ¿no? Demasiado bien suena. ¿Qué dimensiones decías que tenía esa... Esta mesa de mezclas, bueno, esto es histórico. Es que era tan pequeña que es que no me lo puedo imaginar. Sí, cabe en un sobre. 25 centímetros de ancho, de largo. Pero qué mesa, ¿eh? Mira, ojo. A ver, para los entendidos en técnica. Oye, más... los estudios que están bien son los de arriba, porque la foto esa que salió, no me acuerdo en qué revista. Los estudios de arriba están puestos a la última, hombre, a la última moda. Está muy bien. Esos están con las últimas tecnologías, con Compact D. Pero esto es así más cutre. Platos comando a distancia. Platos comando a distancia, grabación digital, de todo. Platos comando a distancia. Tenías que hacer una foto o algo, claro, para la revista. Tocas. No. Seguramente va a salir en el... Ah, sí, habíamos pensado hacer una revista, una foto de cada uno también. Y que cada uno diera así su pequeño... No, pero va a salir seguramente un artículo nuestro en el interview de, dentro de un par de semanas. Ajá. Que por lo visto nos van a apoyar y tal. Dicen, vete tú a saber si luego escriben lo que les sale de los huevos. Pero bueno, como es la última oportunidad, vamos a arriesgarnos un poquito. Y entonces haremos alguna foto de estos últimos 48 horas en... aquí en La Voz. Lo que pasa es que preferimos hacerla aquí abajo mejor. Los estudios de arriba son unos estudios muy normales, muy... ¿cómo te diría yo? Fríos. Bueno, son muy como los demás. O sea, lo único que tienen son unas reducidas dimensiones también. A mí me gustan las mesas de mezclas pequeñas siempre, ¿no? Y la mesa de mezclas de arriba es bastante buena de calidad técnica, pero bastante pequeña también. Está también fabricada por nosotros. O sea, todo aquí se hace... Pues esta mesa tiene eso, 25 centímetros por unos 15 de alto, ¿no? Y tiene, la mesa esta, pues tiene cuatro entradas de línea, dos de plato, seis de micro, dos de teléfono y preescuchas, búmetros, etcétera. O sea, lo que puede tener una mesa que te puede valer, pues, ciento y pico talegos. Esto me parece que en sus tiempos, recuerdo perfectamente que me costó hacerla 3.000 pesetas. No, te lo digo de verdad, 3.000 pesetas. Y me costó de tiempo. Le hemos tenido que poner tres veces las letras esas, porque se borran ya de usarla. No, pero en serio, esto está hecho por 3.000 pesetas de materiales y un tiempo de hacerla de unas 12 horas. Joder. Pues está muy bien. Y te puedo hacer todas las que quieras, ¿eh? Ahora mismo en vez de 3.000 pesetas valen más el material, pero vamos. En pues, aquellos tiempos costó 3.000 pesetas. ¡Qué apaño! Ya te digo. Oye, ¿ese invento que haces con las cintas de vídeo lo puede hacer cualquiera? No. No, bueno, eso de las cintas de vídeo es... es que hay dos tipos de vídeos en el mercado. Uno es el vídeo normal y corriente y llano. Ya. Y otro es el vídeo IFI. O sea, con sonido IFI estéreo. Entonces esos vídeos tienen la posibilidad de grabar en doble velocidad solamente sonido. Sí, lo único que pasa es que en vez de valerte el vídeo 60 talegos, así que vale uno normal, te vale 100, 120, por ahí. Sí, el que tiene mi hermano, yo sé que graba doble velocidad y esas cosas raras. Bueno, pues este graba doble velocidad, sonido estéreo y etcétera. Y es lo que utilizamos para grabar. Eso es el último modelo de grabación, así, relación calidad-precio bueno, ¿no? Además, nosotros siempre nos las arreglamos para conseguirlo encima jodido del rastro y luego arreglarlo y que nos salga barato, ¿no? Que tengamos un producto final interesante, ¿no? Bueno, pues nada, me despido. Vale. Y eso, adiós. A los huevos. Si me enrollo mucho con los detalles técnicos, pues perdonadme, no os vais a enterar. Yo es una... Mira, una de las cosas que no he hecho en esta emisora y que podía haber hecho es un programa de cosas técnicas. Lo que pasa es que no... Unas veces porque me parecía un coñazo, otras veces porque no he tenido tiempo, pues no, pero vamos. Es de los temas que yo más controlo, ¿no? O sea, yo no soy una persona que controle mucho de todas las cosas, pero sí de algunas. Y bueno, de esto del rollo técnico, pues creo que soy, pues, uno de los que más controla de mucha gente, ¿no? En fin, pero no... Pero bueno, es un coñazo hablar de estas cosas. Sí, dime. Oye. ¿Oye? ¿Sí? Hola, ¿qué hay, hombre? Hola. ¿Qué te cuentas? Muy bien, aquí, escuchando. Yo vine a contar mi pequeña historia. Vale, venga. Cuéntala corta, así, para que dé tiempo a que llamen y sí, eso. Claro. No, es que yo, bueno, he estado en Estados Unidos. Me he cinta vuestras grabadas. Vale. Ahí conocí a gente que le gustaba mucho esa música y lo ponía ahí. Sí. Y luego me vine aquí a Madrid y me presentaron una chica que también conocía eso de La Voz. Y a partir de ahí ha surgido una historia muy, muy bonita. Ajá. No, solo decir que gracias a vosotros pues he conocido a alguien muy bien. Pues nada. Y solo eso, que es muy... O sea, que nos tendrás siempre ahí en un altar, ¿no? No, y también es... No, es romper una lanza por los supuestos fijos y tal, ¿no? Bueno, aquí en estas cosas de los enamoramientos por la voz y tal, bueno, han ocurrido varios. Lo que pasa es que a mí, vamos, yo no es por meterme en la vida de nadie, algunos han sido positivos y otros muy negativos, o sea, eso está muy claro. Y bueno, no voy a dar nombres porque eso me parece que no procede, ¿no? Pero vamos, pero así ha sido, o sea, entre las mil historias que habéis tenido, ¿no? Me imagino, yo llevo solo 3 años estudiando. Sí. Pues esta es una de ellas, ¿no? Ajá. Y como este es un 48 horas especial, pues lo cuento. Especialísimo. Súper especial, sí. Ajá. Y no, y también romper una lanza, pues, por la gente, pues... A mí me jode decir que hijo y tal, ¿no? Pero hay mucha gente que escucha y que os puede decir que vamos, que no llaman y... Yo respeto a todo el mundo, porque no, que se llame pijo, que se llame tal... ¿Qué más da? Si es una persona, joder, que aporta su opinión, y que dialoga con los demás, macho. Además, aquí se ha demostrado, sobre todo en el boletín, que es el programa que yo más estoy, porque es todos los días. Bueno, era todos los días. Aquí lo mismo te llama un tío con voz de pijo, como tú dices, un tío con voz de mayor, un tío con voz de esto. O de pasado. Que aquí la gente no se mete unos con otros y se respetan unos a otros, macho. Por y que mismo, no. Pues por eso mismo quiero llamar, ¿no? Quiero dejar, no sé, pues. Decir que también hay otra gente que. A mí me jode, pues, diferenciar, ¿no? Sí. Y eso es y tal. Pero vamos, que hay mucha gente que no llama y supuestamente es, pues, eso. No, que se escucha y bastante... No, pues, hay una cosa, hay un mogollón de gente, más quizá de lo que se puede creer por ahí, que son de los que escuchan mucho y no llaman. Sí. O sea, yo soy uno de ellos, ¿no? Yo ahora mismo estoy bastante nervioso, y bueno, os he escuchado pues 3 años, ¿no? Y nada, pues como todos, ¿no? Pues llamar ahora pues para decirlo, ¿no? Uh-huh. Y vamos, uno más y... Ajá. Muy bien. Qué de puta madre. Muy bien, chaval, que te vaya bien. Un saludo a Pepe, Marchus y Suso, ¿es? No, Tinta. Este es el Tinta. Bueno, pues muchísimas gracias por todos esos años, ¿no? Muy bien, vale. Hasta luego, hombre. Hasta luego. Bueno. Oye, ¿sí? Un momentito que vamos a poner un tema y enseguida estamos contigo. De acuerdo. Aguanta como 2 minutos. De acuerdo. Bueno, pues este es el tema línea de alta tensión. Los actuantes... Consigna de esto. Son Saturimari y por supuesto... ¿Cómo me promociono, eh? El tema de la letra es por supuesto, la movida esta de la voz. Las unos alambres que son el copón. Pues ahora los niños cantan, ahora actualmente cantan esto de aquí no hay playa y eso, ¿no? Pues antes cantaban lo de no me tiren mocos, lo cantaban en todo Madrid, macho, el estribillo de esta canción, macho. Hace pues un huevo de años, cinco años o seis, ¿no? Seis años o por ahí. Que os estragos. Sí, sí, macho, ibas por ahí por la calle y veías a los niños cantando no me tiren mocos. Porque esto, claro, era un último éxito y se ponía pues como Leo Dan en sus tiempos y como, como todo esto. Bueno, aquí está este en el teléfono, dime. Hola, chaval. Soy el de antes, macho. No me lo creo, dos veces la misma noche, joder. Sí, sí, es increíble, sí. ¿Quién? De las 11 y ahora. ¿Sí? No parece que la gente ya se va sobando, Seguramente. ¿Sí? ¿Es que pasa mentira, macho? ¿No duerme la gente o qué? ¿Sí? Toda la noche sin dormir aquí la gente, joder. Que es que también voy a decir una cosa. Que bueno, que ha sido una cosa que ha dicho Marichu, que estaría guay que pusieras la foto de cada uno en la revista. ¿Mm? Porque es que yo qué sé, sería un. Para toda la peña, tío, tener un recuerdo de la hostia, ¿sabes? Queremos convencer al cura también, porque llevamos años queriendo convencerle para hacer una foto a lo James Bond con una taladradora. Es verdad que la revista. Y todos los demás así agarrados a sus piernas. No os olvidéis que el último contacto con la demencia va a ser la revista, el número 4 del VC Plus. Ahí está. Acordaros que eso todavía queda pendiente, ¿no? Para el día 7 de mayo. A las 12 por ahí, ¿no? A las 12 en Sagasta 2. Ya. Y en el kiosco también a la venta para el que no pueda ir a Sagasta 2 el pues domingo. Yo lo que decía, que yo pensé que es el último ya del último. Oye, pero al del kiosco no le deis la plasta para otras cosas, no te lo digo a ti, se lo digo a toda la gente porque. No, sí, ya he ido a comprar el kiosco ya. Es que parece el BDL, o sí, sea, sí. Lleva a la gente allí a dejarle. Es que el del kiosco, macho, pues es que. Nosotros. Es que es un demente, joder, pero es que es un demente demasiado bueno ya, macho. Un día os lo mandará a tomar por culo, bueno, y a nosotros. Porque claro. Bueno, lo aguanta. Y la madre. Bueno, vamos a ser claros. El kiosco no nos va a dar la bronca nunca. Pero tener un poquito de consideración con él, macho, que tiene su negocio y tiene que atenderlo. Joder. Claro. Es que la vasca ya tiene un morro que se lo pisa, macho. Ya van a dejar las cosas al kiosco en vez de llevarlo al apartado. Joder, macho. Es que hay que tener un poco de consideración con la gente, joder. Joder, eso ya es. Y otra cosa, lo del vídeo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais a hacer eso del vídeo? ¿Vais a...? Porque ha dicho antes... no sé quién ha sido. Que se iba a apuntar los nombres, los que quisieran o algo de eso. Pues no sé quién lo habrá dicho, porque eso no... No sé cómo lo vamos a hacer. Si vais a hacer las cintas con un determinado número o yo qué sé, ¿cómo? ¿Cómo con un determinado número? Sí, porque a lo mejor si hacéis, grabáis 20, pues yo qué sé. Si llegáis tarde, pues saquéis sin cinta ya. Pues no, es que... Mira, se ha planteado de la siguiente manera. Se van a hacer un número de cintas que serán unas... no sé, 200, 300, por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, si faltan... Sí. Pues la gente que quiera... Pues no sé, se puede tomar nota de su dirección y mandársela. Sí, guay. Y si sobran, pues no pasa nada. Porque 300 cintas entre todos los que somos aquí, como todos tenemos vídeo, casi todos... Qué guay ese, ¿no? Se reparten, se borran y sin problemas. Qué guay ese, ¿no? En VHS es la mayoría del, es lo que más impera. Grabaremos también unas cuantas de beta. Sí, por eso no y sí que yo lo VHS. Pero vamos, que luego en principio luego se puede encargar la cinta, dejar la dirección y se manda la cinta después o ya, claro, pues es una putada, ya que vas a pillar la cinta que te quedas sin ella, macho. Claro. Claro, no te preocupes, que no hay problema, porque además bueno, es que como no tenemos ni idea de cuánta gente está interesada en la cinta, sí. Lo mismo te aparecen 1000 tíos que quieren la cinta, entonces claro. En fin, 1000 cintas ya es un poco fuerte, ¿no? Vamos a hacer poquitas y luego si alguien más quiere, pues tomamos nota y se la mandamos después. Oye, mira, te quería hacer una duda, tío, que tengo desde hace cantidad de tiempo. Sí. ¿Te acuerdas cuando dijiste que necesitabas algún sitio por Guadalajara para sí. poner un repetidor? Sí. Es que, bueno, yo cuando me dijiste no estuve hablando yo con... Es que, bueno, nosotros pues ahora mismo con el repetidor de San Blas, sí. Vamos, durante mucho tiempo, porque este es un repetidor que ha sido posible hace tiempo, pues estamos llegando a Guadalajara, capital, a la parte alta, ¿no? Entonces, pues queríamos dar el salto ya para llegar a toda la ciudad bien, poniendo una antena en Guadalajara. Lo que pasa es que teníamos un amiguete, sí. Y el tío estaba muy interesado, lo que pasa es que los vecinos son unos hijoputas y no le dejaban la llave, ¿no? Es que yo, mira, lo tenía para ponerlo. O sea, es que fui a un pueblo de Guadalajara que se llama Fuente del Viejo, no sé si lo conocerás. No, no me suena. Bueno, conozco la provincia de Guadalajara, así casi toda de pasada, ¿no? Pero, al lado no. De Orche. Orche sí lo conozco, sí. Tendilla. Pues arriba de Tendilla, sí. Del Empalme, pues es un pueblo que está de puta madre, está arriba de todo, ¿sabes? Sí. Y un día, bueno, nada, que estaba allí y cogí y pillé y tal, ¿no? La voz. Hostia, qué más que. Y además se oía de puta madre, ¿no? Muy bien. Y entonces, pues. Sí, la voz. Bueno, ahora mismo la voz se pilla en. pues como en un 50% de la provincia esa, ¿eh? O sea, se pilla muy bien. Por eso, ¿no? Y joder, porque yo me he ido por ahí de fin de semana a veces, macho, y es alucinante cómo se pilla esto. Aparte, macho, de eso, que está arriba del todo, ¿no? Entonces, bueno, es de mi suegro, la casa allí, ¿no? Y tal. Y bueno, como también son viejos y eso, y se lo dije yo a mi novia y tal, para que lo pusieras allí, ¿sabes? Sí. Porque yo dije de puta madre, si lo pusieras allí, pues llegaba hasta Cuenca y todo, ¿sabes? Porque esa es la parte de arriba de todo. Bueno, yo te digo una cosa, o sea, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, nosotros, este rollo de siempre estar pendiente de que si vienen, que si no vienen, pues nos ha hecho hacer las cosas así despacio, ¿no? Mira, ahí está el rollo, es que no puedes hacer una cosa. Pero vamos, nosotros ya tenemos, vamos, tengo de hecho la dirección de uno que tiene un punto en León. Joder. En la provincia de León, que se coge la señal de puta madre desde nuestro repetidor de Toledo. Hostia. O sea, tú fíjate el salto que pega eso, macho. De León a Toledo, o sea, de Toledo a León, ¿no? Y si lo pones en León, la hostia, ya. Entonces, en esa montaña se podía montar unos enlaces que llegaran a... ya, pues, aparte de la provincia de León, ¿no? Sí. Bueno, no sé, haciendo... O sea, tengo hecho... estudiado un esquema de cómo montar una red nacional. Y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, o sea, y con... No me acuerdo exactamente ahora mismo, no voy a dar detalles, pero se puede hacer. Y no tan difícil, o sea... Una red nacional, hombre, no cubriría... el 100% del territorio nacional, pero a lo mejor te cubría el 30% bien de España, ¿no? Yo creo que te digo es eso, que entonces lo comenté y tal, y te estuve todo un viernes en una gran actuación, un viernes, porque sí. llamando y nada, que no lo pudiste coger. Sí. Y luego ya lo comenté, y va, y tuvieron pegas y tal, digo, menos mal que no llamó, porque si no hubiera quedado con un cerdo, vamos, porque después de decirlo, luego los otros no quieren, ¿sabes? Lo que pasa, bueno, joder, nosotros hemos tenido ideas en la cabeza muy brillantes, ¿no? O sea, por ejemplo... Pues hombre, cuando no teníamos pasta teníamos la idea de encontrar emisoras afines con nosotros en varias ciudades. Sí. Y entonces solamente había que montar la red de enlaces, ¿no? Sí, sí. Ya los, entonces hacer una especie de cadena, de que cada uno hiciera sus programas y hubiera programas en cadena y tal. Pero bueno, es que esto, no, esto es imposible, yo ahora veo que es imposible, o sea que no. No hay problemas, más que nada. No, problemas, no, que no hay unión, no hay nada, así por que eso. No... Porque luego siempre hay gente... Es que además movidas como esta no hay en ninguna en España, joder. Luego entonces siempre hay gente no... que quiere pasar de todo y hacer lo suyo. Y es lo que pasa. Oye, ¿qué te iba a decir? Lo que has dicho antes. ¿Y no podéis emitir en saco para que recibir por codificador? ¿Está peor? Pues... Es que no sé, es que es diferente. No lo sé, no me lo he preguntado, ¿no? Como dices que se puede hacer paralelamente en FM o en el espacio en blanco, si por ejemplo toda la peña se compra codificadores... Sí, pero no te dejan emitir en nada, ¿eh? Por eso, pero no te pueden dejar, ¿no? O sea, te pueden colocar perfectamente. Claro, tendrías que pedir permiso y si te lo dan, pues sí. Es que eso no es una si te trampa. Te lo dan, sí, pero no. Es una trampa, ¿eh? Sí, cago en la hostia, no tengo aquí la ley de telecomunicaciones. Mañana me la voy a traer cuando venga, o sea, después de dormir. Bueno, mañana nosotros aquí vamos a acabar a las 8 o 9 quizá, nos vamos a ir a dormir. Después, por la tarde no vamos a estar. Estaremos ya mañana por la noche. Ya, entonces, bueno, entonces ahí... Bueno, la ley de telecomunicaciones básicamente dice que no puedes transmitir ciertas cosas ni por los medios que hay ahora, ni por las frecuencias más elevadas a tal, ni por los medios que se puedan inventar en un futuro. O sea, así que tócate los cojones, ¿eh? O sea, que tócate los cojones como te lo ponen, ¿no? Que ni por telepatía. No. Ahora, de todas formas, hombre... Que contraten medium aquí ya estos... pensando. El que le interese montar una emisora... Perdón, pero esta me estoy comiendo. Nosotros hemos montado una emisora en frecuencia modulada, en estéreo, para cubrir el territorio de Madrid. Y hay otros sistemas, que son la onda corta, desde fuera del país, por supuesto, porque aquí te colocan, pero rápidamente. Tienes que irte a aguas internacionales con un barco, montar una emisora... ¿Qué medio? Tienes que irte a Washington. Tienes que montarte una infraestructura de generadores y de producción de energía, una antena bastante potente dirigida hacia España, si quieres emitir hacia España, y bueno, y luego la gente que escucha la onda corta, que la onda corta no la escucha nadie. Y un magnate que te pague todo eso. Bueno, yo te digo lo que te puedes montar, pero no que lo vayamos a montar nosotros. No, o sea, lo que te puedes montar. Yo por eso digo, alguien que... Oye, no estaría mal estar en un yate ahí a lavar todo. Oye, alguien que tenga interés en montarlo, yo le doy todo tipo de detalles técnicos y además hasta mira, si me contrata y me paga bien, hasta se lo monto. Ahora, yo no participo de eso, ¿ves? Vía satélite también se puede transmitir. Sí, tú te vas a hacer la radio fuera del país porque el enlace de aquí al satélite no te lo dejan hacer. Sí, sí. Pero como está prohibido, entonces lo que sí puedes hacer es irte